Ya. ¿Es el intro? No. Ya, sale. Ahora. Yo, sí. Una vez más, sí, baja clase. En el micrófono. Con los Breaker. Claro, en el frente. Te tiro combatiente. No me venga con cosas. No me muestres los dientes. Cuidado con lo que dices. No me dientes. Sí. Recuerda que soy yo, soy yo el b-boy, sí, oh, que señor estilo, sí, todo esto estoy, el primero la mordida, nadie lo puede negar, baja clase repartía su hip hop sin parar, desde el 96 que no paro de sonar, y la rima su versión lo puso en este lugar, yo quiero arrancar y destrozar, porque no puedo aguantar que algunos juguetillos ya no sepan respetar, mi rima va directa para que puedas entender, que hip hop es enseñanza y no se trata de joder, si tú eres real es alguna hora tú de que baja clase la raíz del hip hop de coronel, y el que diga lo contrario que se ponga a correr, que pendejos de grupillo quieren conmigo joder, pero no van a poder. La experiencia es más grande, tendrás que acostumbrarte y ganarte a la fila. Pero tú no vas buleado, estoy bien preparado. Hasta que recibido por montones, pero siempre me he parado. Tú ya sabes cómo soy, yo lento este b-boy. Soy un 99, me siento diferente al resto de la gente que habita este planeta. Soy un maldito poeta y ahora estamos arrepentidos. Con actitud violeta, que suene en mi garganta, que mi estilo se sienta pa' juguete en la avalancha. Comparemos experiencia en mi hijo, mi creencia, tonto piensa. ¿Acaso duele competencia? Atentarás a mi existencia, no te alcanza. Y tú festejas a otro, ser tu coronel. Y te mostramos el hijo de bajo efecto, gaster. No me echo flores, son hechos, mis propios colores. No quiero por menores, los verdaderos sectores, los grandes jugadores. De baja clase, cantautores, somos flores en selvas abriendo caminos. Nunca he hablado conmigo, ya habláis de mí, puta. De baja clase, disfruta, puta. Sacando fuerza lo he hecho, hoy demostrado provecho. Destacando tarima, para subirme aquí encima. Atina tú quien soy, permítate que arriba. No te compares, compadre, no te compares. Maladejo en mi contra, enemigos me atentan. Estos enses son muchos, quizás más de la cuenta. Se necesita más mente, la lengua es suficiente. Soy no te teme presente de la clase, te más que sé yo. Vamos dando pa' adelante, así. Oh yeah, yeah. Bari, cállate. Bari, bari, move. Bari, move, bari, bari. No. Cállate, está sonando baja clase. Cállate, me está sonando baja clase. En el escenario, trayéndolo a diario. Vamos peligrosos, somos siempre vencedores en el barrio. Guau, guau, so puta. Esto fue tu envidia. Saludos y respetos a gente como Panteras Negras. Y ahora el Flash. Flash.